Una lo come tostado, la otra panao. Una guisada y la otra asado. Una sentada y la otra parado. Una acotada y la otra de lado. Pero quieren chorizo. La chica quiere el chorizo. Quieren chorizo. La chica quiere el chorizo. Chorizo. ¡Será!